tu brato. A mis manías ya son mías y ahora tuyas. De todas formas, me estás acostumbrando. A tus manías que son tuyas y ahora estoy acostumbrando.